contaré los días, las calles que nos separa, las tardes de domingo, esperaré tu llamada. Maldeciré a las parejas que abrazadas sueñan con habitaciones y hotel desocupadas. Y odiaré con calma tu risa, todas mis palabras, nuestra despedida. ¿Qué va a ser de mí? Les diré barbaridades a las mujeres hermosas que pasen por mi calle. Sin que me invites, me colaré en tus fiestas. Cuando venga tu recuerdo, reiré con violencia. Iré a buscarte a los sitios acordados, aunque tú no vengas, aunque me hayas olvidado. Te escribiré los versos que nunca te hice. Seré puntual, como siempre quisiste. ¿Qué va a ser de mí? Emprenderé un largo viaje para que el eco de tu noche nunca me alcance. ¿Qué va a ser de mí? Dudo que en ningún bar me puedan servir todo el alcohol que necesito para olvidar. Iré a buscarte a los sitios acordados, aunque tú no vengas, aunque me hayas olvidado. Te escribiré las cartas que nunca te hice. Seré puntual, como siempre quisiste. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas, un minuto. Vamos a iniciar el llamado programa especial de los jueves. Hoy vamos a continuar con el tema, o con temas vinculados a los emprendimientos productivos regionales. Les recordamos que en programas anteriores hemos analizado muchísimas cuestiones vinculadas con la posibilidad de que uno desarrolle una actividad independiente con el propósito de generar ingresos para el grupo familiar. Esto es una respuesta adecuada que podemos dar ante la falta real de puestos de trabajo que se verifica en nuestro país, con una alta tasa de desocupación, con una espera de que vengan inversiones, que se instalen nuevas empresas, pero que es un proceso que, de darse, será de todos modos lento, gradual, y no hay una respuesta rápida para los millones de desempleados o millones de trabajadores con ingresos que no alcanzan para sobrevivir decorosamente y por lo tanto pueden recurrir a montar un emprendimiento que los ayude a tener ingresos más razonables para su grupo familiar. Esa es la idea base que hemos iniciado en este ciclo de programas. Bueno, en sucesivos programas fuimos recorriendo los distintos aspectos que hacen a la organización de un emprendimiento productivo. Lo primero que analizamos es la vinculación de dos o tres conceptos importantes, como puede ser el concepto de idea, el concepto de proyecto, el concepto de plan de negocios. La idea es el tema, es a lo que uno se le ocurre dedicarse, pero la idea, uno puede tener una idea que le parece muy buena, pero hay que contrastarla con alguna medición externa, de modo de que sea objetivo la validez de la idea, porque por ahí a uno se le ocurre que poniendo un negocio de tales y tales características le va a ir bárbaro, y resulta que no es así. Y uno ya hizo la inversión, puso el negocio, y si no le va bien, lo más probable es que pierda todo lo que invirtió, más el tiempo, más el entusiasmo, y también es probable que quede endeudado y sin tener una fuente de ingresos para afrontar la deuda. O sea, es crítico. Entonces, todas las charlas que hemos venido dando en las últimas 6 o 7 semanas están relacionadas con la reducción del riesgo. Si uno tiene una idea, ¿qué hacer para no tener que afrontar el riesgo de un fracaso prematuro? Y eso nos llevó a recorrer varias etapas. Que la idea se tiene que transformar en un proyecto. Que un proyecto es un documento escrito donde se detallan todos los aspectos concurrentes para la realización de la idea, las actividades a desarrollar, el tipo de cosas que hay que hacer, las inversiones que hay que realizar, los costos de esas inversiones verificados con consultas adecuadas, los objetivos que se van a tratar de alcanzar en determinadas etapas, el equipo de trabajo, la capacitación que hay que adquirir, en fin. Absolutamente todos los detalles que hacen al desarrollo de la idea es lo que se llama proyecto. Con ese documento central que es el gran esqueleto del desarrollo de la idea, bueno, uno por lo menos tiene control de todas las variables que van a estar en juego y puede un poco sopesarlas, evaluarlas antes de ejecutarla, porque de eso se trata la planificación. Planificar es organizar algo antes de realizarlo. Y nosotros lo que le decimos a los emprendedores es que antes de gastar un solo peso en el emprendimiento, tienen que poner a prueba todos los aspectos del mismo con lápiz y papel, sin gastar dinero. No sirve acá prueba y error, porque si uno no tiene una fortuna, hay una sola prueba y un solo error y se acabó la aventura, porque si uno invierte lo poco que tiene en la prueba y la prueba va mal y se acabó, no hay segunda instancia. ¿Está claro? Entonces, cuando uno se lance a invertir, a gastar dinero, a poner los ahorros en juego, uno tiene que tener ya bastante seguridad de que hay un éxito probable en el emprendimiento. Bueno, esas cosas, esa disminución del riesgo, ese aproximarse al éxito, va recorriendo todas esas etapas, una buena idea, contrastarla con otras ideas, consultarla, discutirlo con los amigos, con los parientes, ver si esa idea tiene alguna demanda en la región, tratar de medir de algún modo esa demanda. Entonces, con esa idea se fabrica uno el proyecto, donde escribe todo lo que hace falta para desarrollar la idea. El plan de negocios es algo parecido al proyecto, pero que involucra fundamentalmente la parte económica. Es una especie de proyección imaginaria de cómo cree uno que va a funcionar el negocio, basándose en hipótesis más o menos correctas, ¿no? Porque ese plan de negocio es el documento que uno tiene para convencer a propios y extraños que te ayuden en la inversión. por ejemplo, para convencer a un hermano que te preste plata, o a tu mamá para que ponga sus ahorros, o al gerente del banco para que te dé un préstamo. Todo eso es lo que para lo que sirve el plan de negocios. También sirve para convencerse uno a sí mismo de que le va a ir bien, o convencer a un eventual socio mostrándole números y decirle: mirá, vamos a vender esto, por más pesimistas que sea, esto es lo mínimo, etcétera. Muy bien, y después dijimos que también hay otro elemento importante para asegurar el éxito, que es hacer un pequeño estudio de mercado, que lo hace uno mismo. ¿Qué es un estudio de mercado? Es una aproximación teórica de cómo va a funcionar el negocio, cuántos clientes posibles tiene. Por ejemplo, si uno va a poner un delivery aquí de venta de comida en la región de Valle de Anisacate, bueno, lo menos que tenemos que saber es cuántos habitantes estables hay durante toda la semana y cuántos vienen adicionalmente los fines de semana, para saber qué cantidad de gente puede llegar a ser nuestro cliente. ¿Y cómo llegarle a esa gente para que sean nuestros clientes? Bueno, esas son cuestiones vinculadas a un estudio de mercado, que lo hace uno mismo, averiguando, hablando con los vecinos, hablando con el conocido, yendo a averiguar en la comuna el número de habitantes, etcétera. Todos esos elementos, si uno los va resolviendo a priori, disminuyen el riesgo una vez que uno toma la decisión y se lanza por fin a hacer las inversiones iniciales para poder montar el emprendimiento. Después hablamos también de todas las cuestiones legales, en las formas de empresas que uno puede formar, porque hay que cumplir con las leyes, hay que pagar los impuestos, hay que responder a ciertas normas que obligan al funcionamiento. Por ejemplo, hay que tener hecho un estudio de impacto ambiental para demostrar que la actividad que uno va a desarrollar no perjudica el medio ambiente. Hay que contar con autorización municipal. Si lo que uno produce son alimentos comestibles, bueno, tiene que tener el visto bueno de la Dirección de Bromatología de la municipalidad para comercializar en el pueblo. Ahora, si uno quiere salir más allá de los límites de la localidad, o sea, si uno va a superar el ámbito municipal, ya la nación impone ciertas reglas de juego a través del ANMAT, que es el organismo que regula los alimentos y los medicamentos en el país, y ahí hace falta conseguir lo que se llama el Registro Nacional de Emprendimientos, o de empresas, o de establecimientos, que es el RNE, es un número que le otorga el SENASA si uno demuestra que el lugar donde fabrica el alimento, la comida o lo que sea, cumple con requisitos mínimos de higiene establecidos por el propio SENASA. Viene un inspector, te mira el local, si cumplís con los requisitos, te aprueba en un formulario y te otorgan un número, el RNE, que vos lo tenés que poner en la etiqueta del producto que vas a comercializar. Pero además hace falta agregar otro número, que es el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, donde cada uno de los alimentos que vas a comercializar tiene que ser examinado y aprobado por el ANMAT, para que se te otorgue el número que también tenés que poner en la etiqueta, y esos dos números, el RNE y el RNPA, permite comercializar en todo el territorio nacional. Insisto, si el negocito que vas a poner es pequeño, una fábrica de prepizza, y vas a vender solamente en el municipio de Anisacate, no hacen falta esos números, falta solamente la autorización municipal. El problema es cuando uno supera el ámbito municipal. Muy bien, después hemos visto todos los formatos de empresas que se pueden adoptar: una empresa unipersonal, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, crear una cooperativa de trabajo o de producción, en fin, todas las cuestiones legales. Y por último, ya en los últimos programas hemos visto las formas de organización interna que tiene que tener el emprendimiento, porque aunque se trate de algo muy pequeñito, en cuanto a las funciones que hay que desarrollar, no difieren en nada con las de una gran empresa. Hay que hacer, por ejemplo, compras, producción, eventualmente, ventas, administrar, hay que resolver finanzas, hay que llevar control sobre los asuntos contables porque lo exige el Estado para la liquidación de los impuestos. En algunos casos hace falta tener un balance firmado y aprobado por contador público. Hay que tener cómo resolver asuntos legales, por ejemplo, contacto con un abogado que sin trabajar para nuestro emprendimiento más o menos lo conozca por si hay que enfrentar algún temita laboral o cualquier otro tema que se presente. Y por último, hay que hacer relaciones públicas para tener un diálogo permanente con los clientes y el mercado. Fíjense todas las actividades y funciones que implica un pequeño emprendimiento. Bueno, por último, viene la parte que suele ser más difícil de todas, el verdadero desafío, que es vender. Y hoy, justamente, el programa de hoy, vamos a hablar sobre la gestión ventas. Pero primero vamos, como siempre, a escuchar música. Hasta aquí hemos hecho un muy rápido resumen de 10 minutos aproximadamente de todo lo que hemos desarrollado antes que este programa, porque todo eso está grabado en sucesivos programas y cargados en nuestra página web para que si alguno de ustedes que no escuchó los programas hoy se interesa por esas cuestiones, sepa que yendo a la página web y buscando va a encontrar todos estos programas relacionados con los emprendimientos productivos para que los puedan escuchar nuevamente. Ahora sí, nos vamos con música. Los Olimareños. De tus lares me despido. No saben con qué dolor, óigalo bien, de tus lares me despido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo, señores, cantando muy divertido, recordando para mí, ay, para mí, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, oiga, compadre, aquellos llanos queridos. De su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, oiga compadre, de su soga y de su silla. ¡Échale! Escuchábamos a los olimareños interpretando Llanos del Oeste. Y vamos a comenzar a hablar entonces del tema de la comercialización de nuestros productos. Desde el comienzo de esta serie de programas hemos insistido en algunas ideas que nos parecen apropiadas por el tipo de mercado regional que disponemos. Toda esta región de Parabachaca, incluyendo Alta Gracia y todas las poblaciones circundantes, y tienen aproximadamente, alcanzan a hablar a una cantidad de 60.000 habitantes, lo cual es un verdadero mercado regional. O sea, cualquier cosa que uno produzca, sabe que hay un mercado, no digo al alcance de la mano, pero ahí disponible de 1 a 60.000 personas en la región. Y dentro del concepto de las cosas que puede demandar una región, los productos frescos son una cuestión fundamental. Y los productos, como su nombre lo indica, frescos, cuanto más cerca se los produzca de donde uno los consume, más naturales son. Porque si no, tienen que estar trasladados con cadenas de frío y en algunos casos congelados, luego descongelados para su venta, ¿no? Y bueno, todos sabemos que los procesos térmicos, sea de congelamiento o cualquier otro proceso, cambian la calidad y las propiedades de las sustancias alimenticias. Hay en el mundo una gran tendencia por consumir productos naturales. Y aquí nosotros hemos lanzado una idea que nos parece muy buena, que es la de tratar de ver si se genera en las márgenes del Anisacate, en terrenos disponibles que hay pasando el puente hacia el sur, digamos, desde el puente del río en la ruta 5 hacia el sur, hay muchas márgenes que no están pobladas y que podrían prestarse perfectamente para el desarrollo de emprendimientos productivos tipo hortícolas, para abastecer al mercado regional, incluso para abastecer a los supermercados de la región, que seguramente tienen que traer los productos de lugares extra región, pagando abultado flete. Una planta de lechuga debe costar más caro el flete para traerlo del mercado de abasto de Córdoba que lo que vale en sí la planta. De modo que la posibilidad de producir los productos frescos alimenticios aquí en la región es una posibilidad muy interesante. Cuando uno piensa en quintas, en quintas, en establecimientos hortícolas donde se venden verduras, frutas, hortalizas, piensa de inmediato qué lindo es ir ahí y comprarlos en la propia quinta. Eso sucede generalmente, pero obliga al quintero, al dueño, al encargado, al doble papel de productor y vendedor, lo cual a veces no es fácil, porque si uno está trabajando en la tierra y a cada rato se acerca alguien a la tranquera y pega el grito de que quiere comprar acelga o que quiere comprar lechuga y hay que dejar de hacer lo que se está haciendo para ir a atender, eso suele ser todo un problema. Generalmente estos establecimientos hortícolas encuentran esa dificultad en la parte de comercialización. Les cuesta mucho la gestión de venta, como no sea ahí la venta directa al público que se llega a la quinta. Pero si la quinta está algo alejada del pueblo, y no es fácil que vaya mucha gente. Bueno, ahí hay un primer desafío interesante, que es, en el caso de que se puedan organizar varios productores, poner un sistema de comercialización asociativo. Es decir, por ejemplo, una fórmula sería que entre 4 o 5 productores que producen productos complementarios o que produzcan los mismos, disponer de un camión que se encargue de llevar los productos y poner un puesto de venta en la zona poblada, en la ciudad, en el pueblo cercano. Ustedes vieron esos camiones con un altoparlante, eso tiene que tener obviamente una autorización municipal, bromatología tendrá que dar los permisos correspondientes, pero esa es una forma de comercialización que es muy difícil que la pueda bancar un solo pequeño productor, porque hay que abastecer de productos y de distintos tipos de productos para que la venta se justifique, ¿no?, la inversión del aparato comercial. Otra es, entre varios productores, poner un puesto en la ruta, un puesto de venta, para que los transeúntes puedan adquirir. Esa es una idea tentadora, porque los fines de semana sobre la Ruta 5 son miles de autos que vienen de la ciudad y que vuelven a la ciudad luego de pasar el fin de semana, y podrían comprar sobre la ruta sus bolsones de productos frescos para llevárselos a sus hogares. Esta idea, que ha sido ya desarrollada en otros lugares, ha tropezado generalmente con el inconveniente de que cuesta mucho resolver las cuestiones de asociatividad entre distintos productores. Somos muy individualistas, nos cuesta mucho asociarnos y compartir. Cada uno prefiere tener su propio negocio, desconfía del otro, pero eso a veces es imposible. Bueno, esa es una cuestión de desafío para resolver la parte comercial. Pero ahora vamos a hablar de otras cositas comerciales, que es la caracterización de los productos. Hay mucha gente que piensa en una huerta e inmediatamente agrega la palabra orgánica. Es decir, yo voy a vender productos orgánicos. Bueno, señores, esa es una denominación que no la puede poner cualquiera. Para que un productor obtenga la certificación de que el producto que él logra es orgánico, tiene que cumplir un montón de requisitos: que nunca se hayan usado productos químicos en los últimos años, que nunca se hayan utilizado, o que si se utilizaron pasaron cierta cantidad de años, dependiendo del tipo de producto que se haya utilizado, para que conste de que ya no quedan residuos de esos productos químicos o agroquímicos en la tierra. La producción orgánica tiene que ser una producción totalmente limpia, libre de aditivos químicos. Son muy pocos los aditivos químicos permitidos por los certificadores orgánicos. De modo que no es fácil de lograr una producción orgánica y es costosa. El hecho de no poder utilizar plaguicidas o elementos tipo agroquímicos para mejorar o defender la producción hace de que a veces la producción se vea amenazada por una plaga y genere pérdida. Por eso los productos orgánicos, cuando están certificados como tales, son más caros a la venta. Uno paga un precio mayor, un 30, un 40% más caro que un producto normal. Una lechuga orgánica puede costar un 30% más que una lechuga convencional. ¿Por qué? Eso se justifica porque al productor le sale más caro, porque no puede ayudarse con elementos químicos impropios. Por eso hay otros conceptos para caracterizar a los productos sin caer en la exigencia del orgánico y que siguen siendo también muy interesantes. Un primer concepto es el de producto natural. El producto natural es una categoría un poco menor a la de orgánica, pero se entiende lo que quiere decir. Un producto natural es un producto producido tipo por la agronomía tradicional, artesanal, digamos, ¿no? Lo que se realiza en la quinta de uno, eso es un producto natural. Y obviamente que también es un producto interesante y que atrae mucho a los clientes, y que generalmente no tiene por qué ser mucho más caro que un producto convencional. Los productos naturales están ahí, hay que tener algunos cuidados nada más para

carbohidratos, no dice azúcares, que generalmente uno lo que quiere saber es, bueno, ¿cuánto azúcar tiene y dónde lo busca acá? Y bueno, debería ver los carbohidratos. Escuchábamos al grupo Santaires interpretando Capullo de Esperanza. En el espacio anterior habíamos escuchado a Fabiana Maldonado explicarnos esa información adicional que desde el año 94-95 se exige a los productos envasados, que es la famosa información nutricional que explica lo que uno está consumiendo realmente. Esto lo hemos planteado para que vean las dificultades crecientes que tiene los productos alimenticios a medida que le vamos incorporando valor agregado. Obviamente que esta información nutricional es exigida en los productos que van a góndolas de los supermercados, a productos que ya se comercializan en regiones extendidas, ¿no? Que ya cuentan con el RNE, con el RNPA, que, en fin, productos estabilizados. Por eso los emprendedores, los pequeños emprendedores, no tienen que atemorizarse por este tipo de exigencia, porque cuando uno empieza, generalmente empieza en el ámbito municipal, y ahí casi todo queda resuelto con la autorización municipal, y no hacen falta tantos requisitos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si a uno le va bien, uno tiende a crecer, y al tender a crecer se va ensanchando el mercado, y de golpe, sin quererlo, uno se da cuenta de que ya está en condiciones de salir a vender a otros pueblos cercanos o a otras ciudades. Ahí la cosa ya se complica. O sea, cuando se va a dar ese salto de salir del municipio, hay que pensar en cumplir todas estas exigencias, porque si no el producto y el productor se van a ver sometidos a problemas, multas, clausuras de locales, les van a secuestrar los productos en las góndolas, etcétera, etcétera. Bueno, como son ya las 19:42, vamos a enseguida a hablar de dos conceptos que habíamos mencionado cuando anunciamos hoy el programa: el concepto de comercio verde y el concepto de economía azul, es decir, dos conceptos vinculados a colores: comercio verde, economía azul. Ya vamos a contar de qué se tratan ambas cosas. Pero antes de llegar a eso, quiero insistir que la parte comercial es una parte sumamente importante en los emprendimientos. Sobre todo, tiene que haber un fuerte respeto al cliente en la parte comercial. No inventar el precio, no andar cambiando el precio aprovechando las coyunturas o las circunstancias, mostrar seriedad, porque con eso se logra lo que se llama la fidelización del cliente. El cliente que se siente bien atendido, que ha sido tratado con seriedad, genera confianza eso, y el cliente elige al proveedor y difícilmente lo cambie. Y ese es el mecanismo por el cual nuestro emprendimiento va a tener no solo clientes estables, sino crecientes en cantidad, porque un buen cliente, cuando está bien impresionado por nuestro emprendimiento, le aconseja a sus amigos que compre ahí, y solo va creciendo el número de clientes que nos visiten. Entonces, a eso le llamábamos también al comienzo, cuando hablábamos de las funciones, algo así como relaciones públicas. Pero no es solo relaciones públicas, es una buena atención del cliente, tanto en el trato, en el diálogo, como en el producto, en la presentación y en la calidad que le estamos ofreciendo. Bueno, antes de pasar entonces a estos dos conceptos que nos van a llevar al cierre del programa de hoy, vamos a escucharlo a Peteco Carabajal en Huella de Lluvia. Y barro, lluvia. andábamos los niños sin pensamientos. Escuchábamos a Peteco Carabajal interpretando Huella de Lluvia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Vamos a hablar ahora de estos dos conceptos que hemos mencionado. Uno es el concepto del comercio verde. La pregunta es, primero vamos a responder sobre la parte básica. ¿En qué consiste el proyecto Comercio Verde? Se trata de un proyecto pionero e innovador en la comunidad autónoma del País Vasco y Europa, en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, a través del cual se pretende diseñar una estrategia para innovar en la mejora de la competitividad del pequeño comercio local, generando una ventaja competitiva respecto a su competencia directa, que son las grandes superficies, los supermercados, sobre el posicionamiento de comercio verde y potenciar el posicionamiento de la marca, el sello Comercio Verde, y potenciar de ese modo el desarrollo económico local sostenible, mejorando las ventas del comercio local, desarrollando herramientas operativas que articulen la fidelización de los ciudadanos del municipio e impulsando el hábito de compra en los comercios del municipio. Esto en realidad surgió hace unos cuantos años en Europa, quizás unos 20 años o más, cuando empezaron a imponerse los productos orgánicos, los productos naturales, en contraposición con las grandes marcas y con la oferta masiva de los supermercados, donde uno no sabe muy bien cuál es el origen real de las mercaderías. Entonces se comenzaron a desarrollar en Europa unos locales comerciales que se llamaban locales verdes o comercios verdes porque incluso estaban pintados de verde, y esos locales solamente comercializaban productos naturales producidos en forma tipo artesanal por pequeños productores de la región. Obviamente tenían que cumplir una serie de requisitos de calidad. Los que tenían a cargo la venta en esos locales les exigían a los proveedores todas las normas de seguridad alimentaria para no causar ningún problema. Y la novedad es que los productos eran más caros, estaban como un 30% arriba del precio de productos similares que uno pudiese conseguir en los supermercados o en los comercios, como se llama, de grandes superficies. ¿Y por qué la gente iba y los compraba, esos productos en el comercio verde? Por dos razones. Una, por que se trataba de productos realmente naturales y artesanales. Por ejemplo, en Italia yo fui a comprar varias veces a estos locales verdes y uno compraba una botella de aceite de oliva artesanal, hasta la botella era una cosa bella, bien adornada, con una etiqueta especial, quizás con un detalle manual incorporado que mostraba de lejos de que se estaba tratando de una pequeña producción regional lo que uno estaba adquiriendo. Toda esa tendencia de algunas personas sobre consumir cosas tradicionales, cosas hechas en pequeña escala, cosas controladas y manejadas por el propio productor. Bueno, todo eso hacía que el producto fuera más caro y la gente iba a comprarlos, decía, por dos razones. Una, por su tendencia al consumo de esos productos naturales y regionales. Y otra era por una actitud ética o moral, porque sabía que comprando en ese local estaba ayudando a los pequeños productores, por un concepto de solidaridad del ciudadano con los pequeños productores que se veían altamente perjudicados por las nuevas reglas de juego que imponía la globalización. Bueno, el comercio verde tuvo su etapa de euforia, tuvo su etapa fuerte y luego, como todo, decayó. En la actualidad no es tan fuerte, aunque siguen existiendo locales de comercio verde, pero no es lo mismo que en comienzos de los 2000, del año 2000 aproximadamente, últimos años de la década del 90, primeros años de este siglo, que es cuando había tomado vuelo y existían muchísimos locales de comercio verde distribuidos por toda Europa. Otra categoría de producto que es interesante es el producto libre de algo, libre de algo. Por ejemplo, para los celíacos, los productos libres de gluten, que ya están obligados por ley también en nuestro país a que todo producto que uno considere que es apto para que lo consuma un celíaco, tiene que llevar la inscripción en la etiqueta libre de gluten y garantizar que realmente esté libre de gluten, porque puede hacerle mucho daño a la salud de un celíaco si consume productos con gluten. Pero también se podría hablar de productos como en Europa, que ya existen. Uno entra a un supermercado y hay una góndola que dice libre de hormonas. Entonces, si uno compra verduras o un pollo o cualquier cosa, o carnes en general, en esa zona, la paga más cara, pero tiene la garantía, supuesta, siempre supuesta, de estar libre de aquello que no quiero, libre de hormonas. Porque hay mucha gente que está preocupada por el alto consumo de hormonas que se está realizando tanto en el pollo como en muchos vegetales, que para hacerlos más exuberantes, de hojas más carnosas, le incorporan hormonas durante el proceso productivo. Entonces, si uno quiere volver a comer un pollo criollo, aquellos llamados pollos de chacra, bueno, tendría que ser no solo libre de hormonas, sino alimentado de forma natural, un pollo que coma maíz, que coma lombrices, que coma gusanitos de la tierra, y no alimento balanceado, que seguramente viene cargado con elementos químicos y hormonas. O sea que son muchas las cuestiones que uno puede anunciar en sus productos para atraer a determinados segmentos de mercado. Yo una vez, hablando con un productor que no sabía muy bien qué hacer, le recomendé que pusiera un criadero de pollos libre de hormonas, porque no había en ese momento en la Argentina, y no sé si lo hay actualmente, la opción de ir a comprar un pollo garantizado libre de hormonas. Claro que va a ser más caro, porque en lugar de utilizar un alimento balanceado que es más barato, habrá que utilizar como alimentos productos más caros. Pero si a mí no me gusta consumir hormonas, y seguramente voy a estar dispuesto a pagar más precio por un pollo que me garanticen que no tiene hormona. Estoy planteando esto porque son alternativas importantes para las estrategias de comercialización, de modo de diferenciar nuestros productos para obtener un mejor precio y para tener una conquista más eficiente de mercado. Bueno, nos vamos con la música y para cerrar luego vamos a hablar un poco de qué se trata eso de la economía azul, que no tiene nada que ver con el comercio verde, es quizás todo lo contrario, está más ligado a un concepto macroeconómico, pero ¿qué los vincula? El color. En un caso hablamos de comercio verde, en otro caso hablamos de economía azul. Pero ahora nos vamos con los Nocheros, que van a interpretarnos Angélica. Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Y un águila. Son en sus garras sangró y no le tuve lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz. Fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Tus párpados por instante te vuelven los ojos mansos, vuelan cuando en el cielo de pronto se ven que nace y muere un relámpago. Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ven que nace y muere un relámpago. La sábana es sobre el suelo tiende bajo la escarcha, no es blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No es blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Los Nocheros interpretaban Angélica. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos ya en el final de nuestro programa especial de los jueves. Y como último tema nos quedó por contarles qué es este asunto de la llamada economía azul. El concepto de la economía azul fue desarrollado desde hace unos años por el economista belga Günther Pauli. La economía azul es un modelo macroeconómico y de negocios, orientado a responder a las necesidades básicas de todos los recursos localmente disponibles. Siempre se generan múltiples beneficios, incluso la creación de nuevos empleos, ampliar el capital social y aumentar los ingresos, mientras que el medio ambiente, la base para nuestra vida, no se daña ni se contamina más. Por ese lado viene la cosa. La economía azul nos invita a pasar de una economía donde lo bueno es caro y lo malo barato, a un sistema donde lo bueno e innovador resulta asequible para todos y competitivo en el mercado, y ayuda a resolver problemas que aquejan a la sociedad sin afectar el medio ambiente. El objetivo es, en 10 años, a partir de 100 casos prácticos, generar 100 millones de empleos en el mundo entero, toda una revolución económica en la actual coyuntura mundial. Desde 1994, Gunter Pauli y el equipo de Zero Emission Research Initiative, CERI, adelantan importantes iniciativas y proyectos enmarcados en un modelo económico dentro de esta filosofía en varios países. En 1995 nació en Colombia con un programa alrededor del café con CENICAFÉ, Centro Nacional de Investigación de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y otro con la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas, con el bambú, conocida en Colombia como guadúa, dos iniciativas realizadas y que continúan dando sus frutos. Bueno, señores, esto es lo que se viene, pero como hemos contado solamente la idea, en el próximo programa vamos a ampliar un poco cuál es la estrategia de este señor Pauli para desarrollar nada menos que 100 millones de empleos en el mundo en los próximos 100 años con su famosa teoría de la economía azul. Y bueno, estamos ya escuchando los compases de Don Atahualpa Yupanqui, conviene clareando nuestra cortina musical. Son las 20 horas, 5 minutos, esto nos anuncia que está finalizando nuestro programa de hoy. Hemos tenido que sintetizarlo y cortarlo un poquito al final, pero no importa, lo vamos a continuar el jueves de la semana que viene, ampliando ambos conceptos, el de comercio verde y el de economía azul. Bueno, solo nos resta agradecer la atención que han dispensado a nuestro programa, recordarles que mañana transmitimos a partir de las 18 horas, a las 18:30 tendremos nuevamente los relatos testimoniales del Topo Silva, a las 19 el programa especial de reflexión histórica, veremos de qué se trata mañana, y por la noche a las 21, música, literatura y vida, conjuntamente con Marina Salvático. Y con esto hemos finalizado por hoy. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches y será hasta mañana. Los esperamos a las 18 en nuestra sintonía. Muchas gracias. Chau.